tiene como dos títulos ya en general, pero me voy a dedicar a uno en realidad, que tiene que ver con el crecimiento, ya, con el crecimiento del cristiano. Y la amenaza que nos impiden crecer. Es importante señalar, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, después que Jesús se fue a los cielos, ¿no es cierto?, quedaron los discípulos y formaron la iglesia de Cristo, recibía constantes amenazas, bastante violentas también, esas amenazas, pero todo era desde el exterior, ya, desde el exterior hacia la iglesia, hacia el interior, digamos. Si usted ha leído la carta de los Hechos, y para los que no saben, las amenazas tenían que ver, por ejemplo, con no hablar más de Cristo, ya, no predicar más de Cristo, cerrar la boca, se podría decir, y cada uno para su casa, tranquilito. Si no, los amenazaban de muerte, ¿no es cierto? Muchos de ellos los azotaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces las amenazas siempre venían del exterior. Pero ocurrió algo, un fenómeno, ya, como una mutación, un traslado de la amenaza. Ya se trasladó la amenaza, venía desde afuera. En los primeros tiempos de la iglesia venía desde afuera la amenaza, ya, para que no se siguiera predicando, etc. Pero en un momento pasó una mutación, un traslado de esa amenaza, y esa amenaza empezó a ocurrir desde adentro, desde la iglesia, no desde afuera, sino desde adentro, ya. Y eso es extrañísimo que haya ocurrido. En realidad no tan extraño, pero lamentablemente ocurrió, ya. Y muchos apóstoles que escribieron en las cartas, advirtieron de ese fenómeno, lo advirtieron, ya lo estaban viendo, ¿ya? Y lo advirtieron. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Ya Pedro estaba hablando de que dentro de la iglesia, así como se metieron en el pueblo de Israel falsos profetas, en estos tiempos, en los tiempos de los Hechos, se iban a también introducir falsos maestros. Entonces la amenaza que sufrieron los cristianos en cuanto a la fe, a dejar la fe, o a atrizar la fe, o a desvirtuar el evangelio, no venía desde afuera, ¿ya? No venía desde afuera ya, en estos tiempos ya, después de unos 50, 60, 100 años, 150 años del evangelio, empezó a venir la amenaza y a atrizarse la gracia de Dios, el poder de Dios, el evangelio, desde adentro de la iglesia, ¿ya? Y eso es súper complejo. Entonces la iglesia no se quiebra ya por factores externos, ¿ya? Vienen los factores internos y producen un quiebre dentro de la iglesia. Es difícil para cualquier grupo humano, y sobre todo para la iglesia, para ustedes, para mí, es difícil hacer un ejercicio de introspección, ¿ya? Y empezar a detectar cuáles son aquellas cosas que yo estoy fallando y que pueden hacer quebrar incluso una iglesia, o hacer dividir la iglesia, ¿ya? Es difícil hacer esa introspección porque tiene que ver con que yo tengo que reconocer que estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo para que la iglesia funcione mal, o para que causar división, o para que el crecimiento no se produzca, etc. Entonces, o que estoy haciendo algo que afecta a los hermanos, ¿ya? O estoy haciendo algo que afecta algún aspecto de la iglesia. Es difícil hacer esa introspección, ¿ya? Es súper compleja. Y sobre todo grupal, personal ya es difícil, imagínense grupal, si nos pudiéramos sincerar aquí en un momento. Y hacer algo grupal, colectivo, sería una catarsis compleja, ya, de sobrellevar y de guiar, ¿ya? Porque la verdad que es más fácil ver las amenazas que están en el exterior, ¿ya? Los culpables están allá, etc. Pero acá realmente no quiero desmenuzar cuestiones íntimas, ¿ya? ¿Ya? No es mi idea en este mensaje, en ningún otro en realidad, que usted se sienta aludido, ¿ya? O sienta que el mensaje va directamente a usted, ¿ya? Por ningún motivo. Pero sí quiero constatar un hecho, que nos demos cuenta como iglesia, hermano, como iglesia y como personas también naturales, cada uno de ustedes que tiene su fe y cree en Jesucristo, ¿ya? Que en el último tiempo los conflictos internos, hermano, pueden ir haciendo una merma dentro de la fe cristiana, ¿ya? Y dentro del compromiso. Cuando nosotros hablamos de que la amenaza venía desde afuera en el tiempo de los Hechos, quiere decir, hermano, si usted ve en el libro de los Hechos, a pesar de que eran bastante amenazados, ¿ya? Por el Imperio Romano, por, ¿no es cierto?, por los judíos, etc., ellos crecían en número, crecían en gracia, crecían en poder, crecían. A pesar de que la amenaza aumentaba, ellos seguían creciendo. Pero, y ahí vemos que hay algo de Dios en eso, ¿ya? No toda amenaza es del diablo, ¿ya? Hay algo de Dios también en eso, ¿ya? En que ellos hayan sido perseguidos. Pero la amenaza cuando viene desde adentro de nosotros, entre nosotros, que es súper fuerte decirlo, pero puede venir entre nosotros, no produce ningún tipo de crecimiento, ¿ya? No produce ningún tipo de crecimiento, ¿ya? Y tampoco produce el hacer la voluntad de Dios, ¿ya? La amenaza para la iglesia no viene, según mi opinión, por algún tipo de ley que se levante desde el Congreso, por ejemplo. Un ejemplo, ¿ya? Que se levante desde el Congreso, por ejemplo, o que perjudique, ¿no es cierto?, o nos perjudique a nosotros directamente, o vaya en contra de la palabra de Dios. Algo que se levante desde el exterior hacia nosotros. No, según mi opinión, eso no nos amenaza, ¿ya? Sino que nos debiera fortalecer, si nos remitimos al libro de los Hechos. Me explico, por ejemplo, si sale el tema del matrimonio homosexual, ¿ya? Que la palabra de Dios lo condena abiertamente, ¿no es cierto? Y claramente, yo también lo condeno, no estoy de acuerdo con eso, pero si llegara a salir una ley que permita a las parejas de mismo sexo casarse, no sé, sería una amenaza, entre comillas, para nosotros, ¿no es cierto? Pero en ningún caso haría que la iglesia se quebrara, ¿ya? O división entre los hermanos, aparte que alguno de ustedes esté de acuerdo con el matrimonio homosexual y se base bíblicamente en eso. Ahí podríamos entrar en serias diferencias teológicas, doctrinales. Pero, por ejemplo, también si lo inmoral que es la mala distribución de la riqueza en Chile, ¿ya? Y provoca todo tipo de desastres sociales, ¿ya? Todo tipo de injusticia. Si eso se siguiera profundizando, sería una amenaza para cualquier hermano, para mí, para ustedes que trabajan, ¿no es cierto? Pero en nuestra fe yo creo que se fortalece porque nos uniríamos, etc. ¿Ya? O sea, las amenazas de afuera, hermano, en ningún caso van a poder socavar nuestra fe, ¿ya? Increíblemente lo que puede socavar nuestra fe son las amenazas que vienen desde el interior. Si en el ejercicio de la predicación del Evangelio denunciamos estos hechos que les estoy diciendo y otros tantos más que existen y que van en contra de la palabra de Dios, recibiremos algún tipo de persecución o harta persecución. Y eso no, sin duda nos va a unir, ya nos va a unir, ya nos va a fortalecer. En el Señor buscaremos a Dios mucho más y eso yo lo creo así, realmente. A veces a la iglesia de Cristo como que le falta un poco de persecución, ¿ya? Le falta un poco de persecución. Irnos en contra de, ¿ya? Bueno, pero esa es materia de otra predicación. Pero cuando la amenaza viene desde el interior, hermano, es una mala señal. Porque quiere decir que el impacto del Evangelio al mundo, o sea, el impacto del Evangelio, o sea, el impacto que tenemos nosotros hacia afuera, no es tal. O sea, es bastante bajo, ¿ya? Es bastante bajo. Ya que estamos más preocupados de darnos vuelta en nuestros problemas, en nuestras rencillas internas, ¿ya? No hablo de acá de la iglesia, por si acaso, no, de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, ¿ya? En el mundo entero. Y nos damos vuelta en cuestiones internas más que en preocuparnos de extender el reino de Dios hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Entonces, como el pueblo de Israel que se dio vuelta 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Pero no avanzaron para ningún lado. Ya, murió toda una generación, pero no hubo ningún tipo de desarrollo de nada, excepto el tabernáculo, ya lo que Dios provocó ahí. Pero nada más que eso. Nada, bueno, eso es súper importante, culto a Dios. Pero tuvo que morir toda una generación, ¿ya? Para entrar y conquistar la tierra prometida. Nosotros nos podemos dar vuelta aquí cientos de años en los mismos temas, pero no, eso no significa que vamos a avanzar, ¿ya? Lo que yo creo que quiere Dios para nosotros es que nosotros avancemos. ¿Usted quiere eso? Que nosotros crezcamos. Y para eso, hermano, tenemos que identificar dónde está la causa. Y la causa, hermano, no está acá, ¿ya? O sea, la causa es Cristo, pero es Cristo mirando hacia afuera, no es Cristo mirando hacia adentro, ¿ya? O sea, mi problema no es contigo, ¿ya? Y tu problema no es con el hermano que está en la esquina, y tu conflicto no está con el hermano y así, ¿ya? Nuestro conflicto está con el exterior, ¿ya? Con lo que pasa afuera, ese es nuestro conflicto, ¿ya? Entonces, si nosotros nos podríamos desgastar, hermano, la vida teniendo conflicto interno. Bueno, y el diablo exactamente debilitó a la iglesia a través de eso mismo, de discusiones internas que se produjeron en la iglesia, en la primera iglesia, discusiones internas, y eso desgastaron la fe. Bueno, entonces, la constante amenaza de nuestra fe o del evangelio viene de estar sirviendo a Cristo, Esa es la pregunta, hermano, que se tiene que hacer, o que yo le propongo que se haga, ¿ya? Entonces, la constante amenaza de la fe, de su fe, y del Evangelio, o de la iglesia, ¿ya? ¿Viene de nuestro constante servicio a Cristo, o viene de estar paseándonos por la azotea, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como David, ¿ese es el conflicto que tenemos? ¿Por estar sirviendo a Cristo o estar pasándonos por la azotea como lo hizo David? El problema del pueblo de Israel, hermano, siempre surgió no por la amenaza del exterior, no porque estuviera la frontera del pueblo de Israel sitiada de enemigos, ya, porque peleaban y ganaban, Dios les daba la victoria, sino que siempre los atados del pueblo de Israel se generaron desde dentro del pueblo de Israel. O sea, es decir, ahora, tomando el ejemplo de David, se generó el conflicto desde el mismo rey en el pueblo de Israel, desde el mismo rey, porque vio a quién, vio una mujer, ¿no es cierto?, que se estaba bañando y él pecó, ¿ya? No voy a entrar más en eso, vamos a saber la historia, quiero avanzar un poco más, pero ahí se produjo un problema. También si vemos el pecado de Acán, ¿no es cierto?, era que estaban por invadir a Jericó y Dios le dijo, no tomen ninguna cosa de Jericó no. ¿O sí? ¿De Jericó? No, Jericó no es. La ciudad anterior, de Ur de los Caldeos. Bueno, si alguien me puede ayudar ahí, se me perdió el relato. Pero el pueblo de Israel estaba a punto de conquistar una ciudad y Acán pecó. Creo que sí, Jericó. Y Acán pecó, ¿no es cierto? Y ocultó algo que no debían tomar. En el fondo, el mandato de Dios era no tomen nada del pueblo que van a conquistar. Y Acán lo tomó. ¿Ya? El problema, bueno, a eso creo ir, ya no se distraiga. El problema nos vino de la conquista en sí. ¿Ya? Si era muy grande el ejército, si era muy numeroso, si era muy poderoso. Nos vino ahí, vino desde adentro, porque alguien desobedeció. ¿Ya? Entonces, de ahí surgió el problema. Entonces, nuestros problemas, hermano, no vienen que el mundo está súper violento, o que hay mucha delincuencia, o hay mucho pecado, no es que el mundo es terrible, es espantoso, el diablo está desatado en el mundo. Ese no es el problema, hermano. Tenemos el poder de Dios para enfrentarlo. Eso no es ningún problema. Amén. Sino que el tema es cómo solucionamos nuestros conflictos internos y dejamos de mirarnos a nosotros y podemos empezar a tener visión hacia afuera, hermano. Ese es el desafío. Cuando nos planteamos eso, claro, surgen otros problemas más que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, a pesar de las insensatas amenazas que recibían los primeros cristianos, crecían en número, fe, gracia y poder, como decía. Cuando estamos más preocupados de las amenazas internas, estas nos roban fuerza, no avanzamos y no crecemos. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ocurre eso? Yo se lo voy a explicar en un versículo bíblico que está en la carta de Judas. ¿Cuánto han leído la carta de Judas? ¿Amén? ¿Así? ¿Ahí? ¿Por allá atrás? ¿Han leído la carta de Judas o no? ¿Alguna vez? Es muy buena, es cortita, se la recomiendo que la lea. Se la va a leer en 10 minutos, menos. ¿Ya? Se la puede leer en 10 minutos como 3 veces, porque es muy corta. ¿Ya? Pero dice muchas cosas muy interesantes. ¿Ya? Hay que leerla con detención, con mucha detención. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a Judas, no a Judas Iscariote, este otro Judas. ¿Ya? Este Judas era hermano de Jesús, ¿ya? Hermano de Jacobo, ¿ya? Así que era una persona importante. Vamos a Judas entonces. ¿Lo tienen en su Biblia? Excelente. Si se fijaron los que no la conocían, Judas es cortita, ¿viste? Entonces, Judas capítulo 1, porque no tiene capítulo 2, solamente 1, ¿ya? Para que vea que es cortita. Judas 11. Dice, porque hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes, ¿cuáles son? Caín, ¿cuál otro más? Balaam, y el otro, Coré. ¿Los conoce? Si no los conoce, se los presento. Nunca se olvide esos nombres, hermano. Nunca se olvide esos nombres. Porque son tres tipos de caminos, de ejemplo, que usted no debe seguir. Y yo tampoco. No hay que seguir el ejemplo de estos tres hombres. Ya los vamos a detallar. Entonces, comenzamos diciendo en la palabra de Dios, o sea, en este mensaje, comenzamos diciendo, ¿no es cierto?, que el crecimiento de la iglesia o la amenaza de la iglesia, bueno, el crecimiento se ve afectado por la amenaza de la iglesia. pero no porque recibamos amenazas del exterior, sino porque hay amenazas que han surgido desde el interior de la iglesia. Y eso lo vemos en hechos, como los falsos maestros, por ejemplo, ¿ya? Falsa doctrina también, ¿ya? Entonces, acá vemos tres espíritus o tres caminos, ¿ya?, que se levantan en la misma iglesia. Hay algo que es importante que decir: estos tres nombres, personajes bíblicos, no son hombres mundanos, probablemente tal, o que vinieron desde fuera de la iglesia. Son gente que surgieron en la iglesia, ¿ya?, que eran como, por decir, hermanos, ¿ya?, y cometieron tremendos errores. Entonces vamos a ir viendo, ¿okay? Primero dice: porque han sido, han seguido el camino de Caín. Ok, Caín, ¿no es cierto? Está en Génesis, no lo vamos a leer, pero sígame la idea, por favor. Dice: Caín, hermano, todos saben la historia, ¿no es cierto? Estaba Caín, estaba Abel. Abel ofreció lo más gordito, lo mejor, ¿ya?, de los animales, y se lo presentó a Jehová, ¿sí? Y Caín también lo presentó ofrendas, ¿no es cierto? Y tomó, él era labrador, tomó, ¿no es cierto?, lo de la cosecha, y también se lo presentó a Dios. Estamos hablando de dos cultos, dos acciones espirituales. Estamos hablando de dos personas que tenían, si uno ve la imagen, una fotografía, tenían fe, estaban haciendo prácticamente lo mismo con distintos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Caín tenía un culto vano delante de Dios, ¿ya? Tenía un culto vano. No tuvo la preocupación de dar una ofrenda apropiada a Dios, sino que él lo único que quería tener y mantener era un culto religioso, ¿ya? Un culto religioso, una espiritualidad totalmente falsa. La ofrenda que ofreció Caín no tenía ningún sentido para él. Lo ofreció nomás, ¿ya?, pero no tenía ningún sentido para su vida. No había fe en esa ofrenda, ni devoción, ni pasión, ni entrega. Nada que agradara a Dios. No había nada en esa ofrenda que agradara a Dios, excepto el acto. Excepto el acto. Es complejo eso. Es como súper difícil comprender que una persona haga todo eso y Dios no vea nada. Nada ahí. No vea fe, no vea pasión, no vea gratitud, no vea nada. ¿Ya? No vio nada. ¿Ya? Complejo. Complejo decir que en estos tiempos hay gente que levanta las manos, incluso ofrenda, pero Dios ve ahí y no hay nada. Solamente hay una acción nomás, pero vacía, ¿ya? Vacía, totalmente vacía. Estar con Dios, entonces, para Caín no significaba nada. Es decir, no había ningún elemento por qué arrepentirse. Y yo creo, sinceramente, hermano, con lo que le falta a la iglesia en general es tener los elementos y la claridad de qué me debo arrepentir, de qué me debo arrepentir estos tiempos, ¿ya? Entonces, al contrario, aumentó su pecado. Con cada paso que daba, aumentaba su pecado. Hasta mató a su hermano, ¿ya? Hasta que lo mató. Ya, el pecado como más serio que hubo ahí. Yo creo que el pecado más serio fue, en realidad, faltar a Dios. Pero terriblemente, socialmente hablando, fue matar a su hermano. Por sentimientos totalmente contrarios a lo que Dios había implantado en el huerto del Edén, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estaba en el huerto del Edén hace un poco tiempo atrás ahí? Este Caín no tiene la más mínima autorreflexión, la más mínima de sus actos. Es dueño de la verdad y de la justicia. Hizo justicia por sus propias manos también. Es terrible encontrarse entonces, hermanos, con una persona así, que ni siquiera es capaz de ser autorreflexiva, de arrepentirse de los pecados, cometió homicidio y no le importó nada. Atentó contra Dios y no le importó nada. En vez de disminuir los pecados, han aumentado. Reflexione usted, hermano, en su puesto. No sé, yo me hice la pregunta en todo caso cuando estaba haciendo el mensaje. Dije: Señor, desde que te conocí, me arrepentí en un momento. ¿Mis pecados han aumentado o han disminuido? ¿Se ha hecho esa pregunta? O sea, yo me la hice hoy día y quedé así como chura, ¿eh? Sería bueno preguntármelo. Porque antes en mi vida tenía repocas en el fondo como por qué pecar, ya, entre comillas. O sea, se lo voy a aclarar, era pecador igual que todos ustedes, pero cuando uno es más joven, como que es más inconsciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno es más joven, no tiene tantas lucas, o sea, no tiene ninguna en realidad. Yo no tenía ninguna. El Rodrigo Ortega se rió al tiro porque vivió lo también. No tenéis plata, así que no te reís mucho. Claro, no teníamos lucas, entonces ir a algún lugar así muy ostentoso, cero posibilidad, ¿ya? Era como pecado bastante ñoño, ¿ya? Eran pecados bastante ñoños. Uno se arrepintió de que me arrepentí realmente a los 18 años, me arrepentí de, no sé, de que peleé en algún momento, bueno, peleé varias veces, pero robé también alguna oportunidad, ¿ya? Pero mientras más edad tú tengas, vas obteniendo recursos, ¿ya? Vas obteniendo recursos. Los hombres tienen la posibilidad con recursos de verse mejor, ¿ya? Las mujeres también. Surge todo un tema de, ya uno es más consciente de su cuerpo y las posibilidades que uno tiene. Surge la vanidad, ¿ya? Con mayor fuerza, digo. Si tú eres casado, está el pecado de mirar a las mujeres de tu prójimo. Y así se va como haciendo un espectro de pecado mucho más amplio, ¿ya? Entonces, en vez de disminuir los pecados, que es lo esperable que ocurra en el pueblo cristiano, ¿no? Que uno vaya disminuyendo en pecado, ojo, porque el espíritu de Caín o el camino de Caín no te plantea que vayan disminuyendo los pecados, te plantea que vayan aumentando los pecados, ¿ya? Trancas de uno o carencias de uno a mayor edad como que se van haciendo más fuertes. Si uno era medio chismoso, ya a los 45 años te volviste terriblemente chismoso, ¿ya? Si era uno medio enojón, después súper enojón, intolerable, no soportáis nada. Si uno era medio, medio vanidoso, te vuelves súper vanidoso. Como que las carencias que uno tenía cuando chico ya se van aumentando bastante. Entonces ya no es solamente que el hermano es enojón, ¿ya? O el hermano es intolerante, o aquí o allá, ya por dar algunos ejemplos, sino que eso realmente va afectando tu espiritualidad y va afectando tu comunión con Dios. Pero como Caín, ya nosotros todos, como que podríamos ser, en cierto aspecto, tomar como alguna característica de Caín, podríamos no importarnos nada, ¿ya? Podríamos no importarnos, aprender a vivir con eso al lado y sinceramente no darle la vuelta al tema y no reflexionar sobre el tema y decir, en realidad parece que tengo que cambiar esto o tengo que arrepentirme en esta área. No, seguimos avanzando en la vida cristiana y los pecados se van aumentando. Si se fijan, no se los voy a leer, pero usted léalo, Caín cuando ofreció la ofrenda, él se sintió mal, decayó su semblante. Hay algo que Dios hizo ahí en él, se comunicó Dios con él. No es que Dios lo haya dejado así nomás, Dios se comunicó con él y le hizo ver lo que estaba mal. Pero David no tuvo la sensibilidad para poder ver eso, no tuvo la sensibilidad. Entonces nosotros podemos tener, hermano, una iglesia sumamente buena para, no sé, para andar construyendo tercer y cuarto piso aquí, por ejemplo, pero no tener ninguna sensibilidad con el Espíritu, cero. Tener buenas luces, tener buen sonido, tener buena música, tener todo bueno, ¿ya? En ese sentido. Pero Dios viene a mirar acá y no hay arrepentimiento, no hay gente que cambia, siguen los problemas de hace 10 años atrás, los va aumentando porque los va arrastrando durante la vida, ¿ya? Entonces después como los problemas no se solucionan, entonces en esa vida tú vas teniendo hijos, ¿ya? Y vas teniendo problemas con los hijos, y vas teniendo problemas, después tienes marido o mujer, o señora, o esposa, y vas teniendo problemas con la esposa, y así vamos aumentando las cosas, ¿ya? Vamos aumentando. No sé si estoy hablando de algo que no... ¿No? O estoy hablando de otro país, o de otra iglesia. Entonces, Caín, el camino de Caín, el espíritu de Caín, nos plantea una vida religiosa, pseudo-espiritual, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de cambio. ¿Ya? Eso nos plantea Caín. Pero dale nomás para adelante. O sea, dale nomás ofreciendo mentiras, pero no cambies, ¿ya? Eso nos plantea. Caín no tenía ambiciones tampoco espirituales, no tenía ninguna ambición espiritual. Tenía ambiciones carnales, sí, humanas, tenía cualquier cantidad de ambiciones humanas, pero espirituales, cero, no tenía ninguna ambición espiritual. Cuando había que escoger, en ese sentido, cuando había que escoger, tomar una decisión, cuando había que tomar una decisión, no escogió la presencia de Dios. No la escogió, ¿ya? No escogió la santidad, no escogió presentar algo mejor a Dios, tampoco escogió nada de eso, ¿ya? Sino su vida no estaba inspirada por Dios, sino por cuestiones intrascendentes y terrenales, ¿ya? ¿Pudo presentar una mejor ofrenda a Dios? No lo hizo. Dios le habló, no le hizo caso. Dios le dio la oportunidad para arrepentirse, no se arrepintió. Siguió su camino. ¿Ya? Entonces, hermano, no nos encontremos, usted reflexione, por favor, no nos encontremos, hermano, que en algunos aspectos nuestra vida esté siendo inspirada por este espíritu, hermano, que es terrible, que es terrible. Otra cosa, no aguantó que Dios lo corrigiera. No aguantó que Dios lo corrigiera. Hacer ver lo que está mal es una función estratégica, hermano, del Espíritu Santo. Cuando nos dice, Él nos va a llevar a toda verdad, no una palabra romántica donde Él dice, te abrace, te dice, te voy a llevar a la verdad, ven por aquí. No es así, hermano. Él dice, te voy a llevar a toda la verdad, porque tú estás en una mentira, estás viviendo una mentira, si no, ¿qué verdad te va a llevar? Si tú estuvieras viviendo una verdad, el Espíritu Santo no tiene necesidad de guiarte a una verdad. Si nos dice, nos va a guiar a toda verdad, es porque nos va a guiar a toda verdad, es porque tú simplemente estás viviendo una mentira, estás viviendo una mentira, ¿ya? Entonces no es necesidad del Espíritu Santo guiarnos a alguna verdad. Entonces es importante y estratégico la labor del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Pablo le recomendó a Timoteo, cuando fue a pastorear una iglesia, dice, ¿qué le dijo primero? Corrige lo deficiente. No te metas en esa iglesia sin corregir primero lo deficiente. ¿Ya? Y nosotros, hermanos, aquí los ujieres se presentaron, pero les doy la palabra también ahora. Bueno, usted quiere ser ujier, hermano, o quiere servir a Dios, hágase la introspección, hágase la reflexión mínima. Diga, ¿en qué puedo corregir? ¿En qué tengo deficiente yo en mi vida y necesito corregir? ¿Qué tengo yo, Señor Espíritu Santo? Y ahora el Espíritu Santo va a estar dispuesto a guiarte a toda verdad. Y te puede guiar a toda verdad y te decir, mira, en esto estás mal, en esto tienes que corregir, esto tienes que crecer, esta cosa. No te lo va a ocultar, te lo va a decir. Así que el espíritu de Caín nos plantea, hermano, una espiritualidad falsa, orgullosa, dueño de la opinión, dueño de la verdad. No hay cambios visibles que se noten, ni interiores tampoco, ni actos de amor fraterno hacia los hermanos. No busca a Dios genuinamente y no hay una pasión. ¿Ya? Totalmente una persona falsa, ¿ya? Espiritualmente. Pero ofreció ofrenda. ¿Ya? Pero ofreció ofrenda. Ese es el engaño. Bueno, hermano. ¿Estamos bien hasta ahí, Caín? ¿Sí? Ok. Balaam. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Números 22, capítulo 22, versículo 6. Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me dice su casa llena de plata y de oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. Le estoy resumiendo bastantes versículos, ¿ya? Pero para que entiendan el contexto. Balaam era un profeta de Dios. ¿Se acuerdan que en la historia bíblica un burro habló? Ya, ese burro aparece acá. El burrito le habló a Balaam en un momento. ¿Ya? Entonces, Balaam recibe un rey importante. Y el rey le ofrece a Balaam muchos recursos, mucha plata. ¿Ya? Incluso le dice, todo lo que tú quieras es tuyo, pero si me maldices al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Okay? Y en eso estamos. Dios le dice, obvio que le dice que no, ¿no es cierto? No. Pero Balaam insiste tres veces en maldecir al pueblo de Israel. Bueno, el tema de Balaam es el segundo espíritu. Este profeta no lo hizo, sino que el profeta era profeta en un momento, pero se fue desviando del camino. Ya es como nosotros, somos cristianos. Esta es la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Este es el cuerpo de Cristo, amén. Pero nos vamos desviando del camino. De a poquito, ¿ya? Poco a poco. ¿Por qué? Porque empezó a transar con el mundo. ¿Ya? Entonces, aquí Balaam nos habla de las amenazas que significa para la iglesia el relativizar la palabra de Dios y ser seducidos por los ofertones del mundo, poco a poco ir desviándonos del camino, poquito a poquito, es sutil, porque Balaam, si ustedes leen después en su Biblia, Balaam tenía súper claro cuál era la voluntad de Dios, No es que no lo tuviera claro, lo tenía sumamente claro. Incluso les decía a ellos: mira, no puedo maldecir al pueblo de Israel porque ta, ta, ta, ta, ta. No puedo. Y le daba el argumento, lo tenía sumamente claro, sumamente claro. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla claramente, hermano, que usted conozca la palabra de Dios no significa per se que usted vaya a hacer la voluntad de Dios. Que usted conozca la voluntad de Dios no significa que usted la vaya a hacer. ¿Ya? Usted puede conocer incluso ahora la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y no estar haciéndola. Yo también. ¿Ya? Así que no sé, bueno, pero es un buen comienzo que la conozca. Es un buen comienzo. ¿Ya? Pero no significa que la vayamos a hacer. Entonces, este tipo de acciones afectan sobremanera a la iglesia porque tienden a relativizar las acciones, digo, que se quieren realizar para Dios y en la misma voluntad de Dios. ¿Ya? Es decir, afectan el ánimo mismo de la iglesia. Porque eso de que yo tengo claro la voluntad de Dios, pero no hago la voluntad de Dios, empieza a afectar el ánimo de la iglesia. ¿Ya? Lo que nos hace movernos, la motivación intrínseca que tiene que tener la iglesia. Es como que si yo sé que tengo que alimentar a mis hijos, pero no los alimento nunca, ¿qué va a pasar? Se van a morir de hambre, ¿no es cierto? Ya. Exactamente con la iglesia. Lo que nos nutre a nosotros, hermanos, como cristianos, lo que nos nutre a nosotros es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. No solamente saberla, no solamente que tú la sepas, sino que es hacerla. ¿Ya? Eso nos nutre como cristianos. Jesús sabía perfectamente bien cuál era la voluntad de Dios, pero yo te digo que no hubiese fallado como Salvador si no hubiese hecho la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay muchos de los judíos que sabían la palabra de Dios, pero no estaban dispuestos a hacer la palabra de Dios. Porque eso tiene que ver con un precio. Eso tiene que ver con un precio. Por ejemplo, y empiezan a surgir todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, el congregarse no es tan necesario, el diezmo tampoco, el compromiso en la medida de lo posible, el servicio cuando se te dé la gana, y todo lo que tenga que ver con una acción espiritual y trascendente que tenga que ver con Dios, se cuestiona, ¿ya? Se cuestiona, tú te lo cuestionas, todo se cuestiona, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿ya? O con el servicio a él. Balaam quiso estar en tinieblas y en la luz al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Por un lado recibir lo que le quería entregar los reyes, y por otro lado no perder la comunión con Dios. No se puede, hermano, no se puede. Te lo anuncio ahora. No se puede hacer eso, no se puede hacer lo que quería hacer Balaam. No puede estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Imposible, es imposible. Ya, o está en un lugar o está en el otro. Y Balaam quería hacer eso. Quería hacer eso, quería tener comunión con Dios, no perder la comunión con Dios, ya, y todo lo que significa eso, y no perder todas las regalías que quería obtener del rey, ya. No se puede tener favor de Dios, tener comunión con Él, maldiciendo al pueblo de Dios, mal, todo mal. Mal entendiendo la prosperidad, ya. Su función era ser profeta y no ser millonario, y su lealtad era con el rey de reyes y no con un simple rey de por ahí, ya. En la mente de Balaam todo era transable. Todo era transable. Si a mí me dan esto, yo doy. Si no veo, no voy. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces todo era transable. Balaam al escuchar el ofrecimiento del rey, es raro porque no se encendió en ira. Y eso yo creo, hermano, nos pasa a nosotros. Miren, dice Judas 1, capítulo 1, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, que contendáis ardientemente por la fe, una vez entregada por los santos. Pero Balaam, imagínate que escuchó semejante palabra. Le piden, es como ridículo. Le piden al profeta de Dios que maldiga al pueblo de Dios. Se lo piden, carepalo. Y Balaam dice: ya voy a consultar a Dios. ¿No te parece ridículo? A mí me parece súper ridículo. Pero nosotros también hacemos eso muchas veces. También hacemos muchas veces eso. No, no, no nos encendemos en ira. No nos encendemos en pasión, en celo. ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? O yo mismo, ¿cómo se ocurre pensar eso? Ya, y me exhorto, me autoexhorto. ¿Cómo se me ocurre pensar semejante tontería? No puede ser. No puede ser. Voy a la palabra de Dios. No, perdóname, Señor. O hermano, o movimiento, cuestiones que surgen acá, uno no para los hermanos. Y, oye, ¿qué te pasa? Para la cuestión. O sea, nada que ver. Estamos más delante de Dios, oremos. ¿Ya? O sea, con amor, por supuesto, todo. Pero que dejando clara la palabra. Dejando súper claro la palabra. No, como que vamos transando. vamos transando para no quedar mal, no sé, hermano, distintas motivaciones. Pero Balaam en este caso no quería perder el tesoro, no quería perder el tesoro. Y así nosotros muchas veces no queremos perder nada, ya queremos estar bien con Dios y con todos los hermanos, o estar con, bien con Dios y estar así yendo a todas partes, jugando las de amigos de todo el mundo, con los mundanos también ahí, ya yendo a los bares. No digo que no lo pueda ir, hermano, pero vaya con propósito, vaya con causa, ¿ya? No vaya por ir, ¿ya? Todas estas personas como Caín y Balaam no tenían ninguna causa, no tenían ningún sentido, ¿ya? Él quería recibir el bien del rey. ¿Por qué? Yo creo ni siquiera entendía por qué, si tenía todo para con Dios, hermano, tenía todo, todo, todo, no tenía claro en realidad su comunión con Dios, ¿ya? Entonces no estaba lleno del poder de Dios, o sea, de pasión por Dios. Entonces eso nos lleva a generar un diálogo peligroso con el pecado. Nosotros vamos dialogando con el pecado, ¿ya? Con las tentaciones, vamos dialogando. Y en ese dialogando obviamente el pecado pone su argumento, y el diablo también. Nosotros no debemos dialogar, hermanos, con el pecado, ¿ya? Por eso está la palabra de Dios, por eso está la palabra de Dios. Entonces hasta el número 24, Balaam era un profeta de Dios, un vocero de Dios. Andaba por el camino recto, pero no hasta el final, ¿ya? Él eventualmente lo traicionó y se descarrió porque amaba el premio de la maldad, como dice la Biblia en Pedro. Empezó bien, pero tuvo un final horrible. No solo es importante empezar un camino correcto, hermano, también es muy importante mantenerse y hasta el final. Balaam empezó bien, pero no continuó bien. Al final los israelitas lo mataron cuando llegó a Madián. Ese fue el final del profeta. En el registro de su muerte, hermano, en Josué 13:22, dice, ya no se llama profeta, sino adivino. O sea, bajó el escalafón. Un profeta es la voz de Dios, es amigo de Dios. Un adivino es enemigo de Dios, ¿ya? Es enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos estar siendo así. Ya con eso. No puede ser profeta, en un momento profeta y en otro momento adivino. O es profeta o adivino, o es amigo o enemigo de Dios, ¿ya? Esa radicalidad, hermano, yo creo que la iglesia de Cristo la hemos como perdido, ¿ya? La hemos ido perdiendo. Ese es el espíritu de Balaam, ¿ya? El espíritu de Balaam dándonos vueltas, rodeándonos, ¿ya? Rodeándonos. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Ya? ¿Mucho calor? ¿Mucho sueño? Ya, vamos terminando. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Perecieron en la contradicción de Coré. Gracias. Coré no quería sujetarse a Moisés ni a Aarón, razón por la cual dice, basta ya de vosotros, decía Coré. Le decía a Moisés y Aarón. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, decía Coré, ¿ya? Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso está en número 16:3. Sin embargo, como consecuencia de sus palabras, Dios abrió la tierra, la tierra abrió su boca, ¿ya? Y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y parecieron en medio de la congregación. El número aproximado de las personas que estaban acá, por lo menos hay una cifra que entrega la Biblia, si mal no me acuerdo, me perdonan la imprecisión, pero son como 250 personas, ¿ya? Dice que los viene más la esposa, más los hijos, todo. O sea, estamos hablando un poco más. ¿Cuántas personas ascendieron al cielo hasta Jesús, hermano, durante toda la Biblia? ¿Cuántas personas más o menos? ¿Saben? Dos. Enoc y el profeta Elías. Y se me quedó uno, pero volvió. Pablo, ¿ya? Que subió, pero él no subió en cuerpo, ¿ya? Tuvo una visión, pero igual estuvo allá. Entonces, tres, ¿ya? Tres. ¿Cuántos se fueron al infierno? Más de 250 en un momento. Dice que ellos se fueron al Seol, ahí mismo, donde todo hierve, ¿ya? Ahí. Entonces, 250 por no hacer la voluntad de Dios inmediatamente. ¿Cuántos tienen el privilegio de acceder al cielo en la historia, si sacamos una proporción, una relación? Solamente dos subieron, pero por pecar y desobedecer a Dios, al infierno, 250 al tiro, en un momento. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Nosotros estamos acostumbrados, hermano, a vivir, o nos estamos acostumbrando, o yo me estoy acostumbrando, por no decir que ustedes, porque a lo mejor no es así, o yo me estoy acostumbrando a ver un evangelio bastante relativo, ya bastante relativo, donde el concepto de la gracia lo ocupamos para todo o lo tenemos acá súper ingresado. Pero en realidad, hermano, el Dios que tragó a Coré junto a todo su séquito de desubicados, es el mismo Dios que lo está viendo ahora, hermano. Es el mismo Dios. Exactamente el mismo Dios, hermano. No ha cambiado. Entonces nosotros nos permitimos, hermano, muchas veces de cuestionar, hermano, la autoridad. Y aquí tiene que ver exactamente con la autoridad. Tiene que ver con la autoridad. Entonces cuestionamos la autoridad. Es sumamente fuerte el ejemplo de Coré. Pero, hermano, está en la palabra y está en Judas. Como los tres aspectos amenazadores de la Biblia, hermano. ¿Ya? Para no encontrarnos cuestionándolo todo. Murmurando, relativizando la autoridad que Dios nos ha puesto para nosotros. ¿Ya? Creo que es sumamente válido que usted pueda plantear sus diferencias. ¿Ya? Por si acaso, usted lo puede hacer. Eso no es pecado. Plantea sus diferencias. Tiene aquí en la iglesia hay momentos que uno puede tener, ¿no es cierto?, con la entrevista con la pastora, el pastor. Y ahí usted puede descargarse y decir todo lo que quiera. Pero unir fuerza, hermano, unir fuerza. O si tiene algo contra mí también me puede decir, también pues directamente, no hay problema. Pero unir fuerza con otros hermanos para irse en contra de autoridad, eso queda estipulado en la Biblia que es contra Dios, contra lo que Dios quiere. Unirse, unir fuerza. ¿Ya? En contra de autoridad, eso no es bíblico. Ahora, si nosotros llegamos delante de autoridad, ¿ya?, y le planteamos que no estamos de acuerdo con algo, y el hermano Oriana dice, hay otros que opinen lo mismo, y llamamos y hacemos una asamblea y estamos todos de acuerdo en poner las cosas sobre la mesa, ni un problema, hermano. Yo creo que vivimos una iglesia en ese sentido súper abierta. Pero la maquinación de cuestionar, hermano, la autoridad o lo que se pueda hacer de parte de Dios es súper complejo, es muy delicado, porque las consecuencias de eso uno no las puede manejar. A lo mejor tu comentario era súper inocente, pero ya lo lanzaste y quedó esparcido, y lo tomó otro hermano que sí tenía problemas serios y se alimentó de eso, y ahí esa bolita ya no para y es muy difícil pararla. Ya no sé si me explico. Entonces es de mucha responsabilidad lo que Dios ha hecho en nosotros. La autoridad que Dios te ha dado a ti, Dios la ha dado, y eso hay que cuidarlo siempre, hermano. Entonces estos tres ejemplos, hermano, nos presentan la carta de Judas, nos habla de tres supuestos siervos de Dios, pero en el fondo le hicieron tremendo daño, o le querían hacer tremendo daño al pueblo de Dios. Amén. Amén. Esos espíritus se mueven acá. ¿Cuánto me falta? Deme 10 minutos ya para terminar. ¿Qué entonces, cuál es el fondo del mensaje, hermano? Tomando estos tres ejemplos que hemos compartido, que usted se analice, que usted se revise. ¿Está estancado? ¿No está creciendo espiritualmente? A lo mejor tiene alguno de estos aspectos que hemos hablado, ¿ya? Si es así, hermano, le quiero decir que Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿ya? Y quiere, hermano, que usted crezca espiritualmente. Que se llene de gracia, que se llene de poder, que se llene de unción. El cristiano debería estar preocupado del crecimiento. Debería estar sumamente preocupado del crecimiento. Como nos dice en la palabra. Mira, 2 Pedro 3:18 dice: ahora bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor haga crecer y abundar en amor unos con los otros. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Crecer en la gracia, dice, crecer en el conocimiento, abundar en amor, crecer y estar firme en el Señor, en el conocimiento, en amor unos con los otros. Eso por darle un ejemplo, ¿no, hermano? Tres versículos les leí, pero hay N cantidad de versículos que habla de crecer, hermano, en la gracia, en el poder. A modo de reflexión, hermano, ¿cuántas áreas de mi vida estoy simplemente estancado? No crezco. Todos sabemos la importancia del crecimiento tiene para nuestras vidas. Cuando yo veo a los hijos, a los hermanos que tienen hijos, y el niño va creciendo, y es más altito que los demás, y uno dice, está alto, sinónimo de saludo, ¿no? Que va creciendo bien. Y si tu hijo tiene 10 años y está así, estarías preocupado, ¿no? Yo estaría súper preocupado. No crecen. Entonces, nuestra vida espiritual pasa un poco lo mismo. Si tú también tienes un campo, no sé cuántos tienen campo acá, yo tengo mi patio que estoy viendo cómo crece el pasto, ¿ya? No sé si es maleza o pasto, pero la cosa que se ve verde. Entonces, si pasa un año más y no crece nada, sería, claro, mi mano ahí de labrador sería rara, ¿no es cierto? Estaría mal. Entonces, alguien que planta quiere que tener frutos de eso, ¿no? Quiere tener fruto. Entonces, hermano, Apolo, dice la palabra, Apolo regó, Pablo plantó, pero el crecimiento lo da a Dios. Exacto, el crecimiento lo da a Dios. Pero cuando Dios da el crecimiento, tiene que ver ahí algo en la tierra, pues, hermano. Y eso lo hacemos nosotros. Ese ejercicio, ese trabajo lo hacemos nosotros. Entonces, hermano, nosotros debemos estar preocupados por el crecimiento, ¿ya? Preocupados por el crecimiento. Y el crecimiento es sobrenatural. Es sobrenatural, de todas maneras. Pablo quería ver crecimiento en la iglesia, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los gálatas que estamos estudiando la palabra, ¿ya? Les decía, hoy han crecido bien, bien, hoy no han crecido. No estoy hablando numéricamente solamente, estoy hablando en la gracia, en el poder, ¿ya? Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, dice que cuidado con no ser inútiles e improductivos, dice la palabra del Señor, inútiles e improductivos, imagínate. Dice, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, 8, escúchalo bien, dice, precisamente por esto, esfuércese por añadir a su fe. No es solamente tener fe, dice, esfuércese por añadir. Tiene que ver con que yo voy complementando algo. Yo voy agregando cosas, ¿ya? A su fe. ¿A qué le tengo que agregar a la fe? Virtud. Virtud. No, hermanos, que yo tengo mucha fe. Puro don de fe, ¿no? Disculpa, la palabra de Dios me dice no que tengas que tener solamente pura fe. A la fe tienes que agregarle virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Inútiles e improductivos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás se siente inútil e improductivo en el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes se sienten? No, levanten la mano. Pero ¿cuántos de nosotros? Ahí ya levantan la mano, gracias por la sinceridad. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos así, inútiles e improductivos? No es un misterio para ninguno. Yo a veces, muchas veces me siento así. De hecho, me cuestioné mucho predicar hoy día porque he ido bastante a la playa. Si se fija, estoy rojito. Decía, Señor, y ahora voy a predicar la palabra, increíble. Tu misericordia nomás, tu misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, no estamos en este estado? Y pasa el año y nos sentimos inútiles e improductivos. Y pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y seguimos inútiles e improductivos, hermano. Oye, ¿qué pasa? Entonces, hermano, tenemos que liberarnos de este espíritu. Tenemos que liberarnos, echarlo fuera de nuestras vidas. Para terminar, un salmo. ¿Les parece? Salmo 1. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, debemos preocuparnos de crecer. Nuestro trabajo es preocuparnos de crecer, de plantar y regar, plantar y regar. Si usted tiene un sentimiento de inutilidad y de ser improductivo en el fondo, en el Señor, a lo mejor tú en tu trabajo eres tremendamente productivo. Bien, bien, está bien, es lo que tienes que hacer en la vida en el fondo. Pero aquí, hermano, con mayor razón. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. El Espíritu de Dios está hablando, hermanos, y tenemos que prepararnos, tenemos que preparar una iglesia, tenemos que preparar un cuerpo para la batalla. ¿Ya? Y en ese sentido, tenemos que saber, hermanos, que solo no podemos. Tenemos y necesitamos un cuerpo que todos estemos en la misma, en el fondo. Todos estemos en la misma, luchando con nuestros bajones, como quiera, pero todo es la misma, ¿ya? Así que si siente algunas de estas cosas que hemos hablado, el Señor ha hablado y ha hablado tu corazón, sientes que hay algo que hizo Dios clic en tu vida, o despertó una necesidad, o dijiste, churra, no lo había pensado, en realidad, puede ser, levanta tu mano que está ahí y oremos al Señor, ¿te parece? Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú no solamente buscas, Señor, suavizar, Dios mío, las heridas. No buscas parchar nada. Tú lo que quieres, Señor, es curar, es sanar, es liberar, es romper, es desarraigar, Señor, nuestras vidas del pecado, Señor, y colocarnos, Dios mío, en tu camino. Señor, las amenazas, Padre, que sufrimos los cristianos en estos tiempos, Dios, no son, Señor, amenazas que vienen a través del servicio tuyo. Eso lo reconocemos, por lo menos yo lo reconozco, la mayor cantidad de nosotros quizás lo puede decir, no todos, pero la mayor quizás cantidad puede decir que nos viene por una persecución que viene del exterior. Muchas pleitos, rencillas, problemas que nos surgen son entre nosotros como iglesia general de Cristo, y también interiores, personales. Y vamos arrastrando, Señor, vamos arrastrando, Padre, poco a poco esas carencias, y se van aumentando, Señor, el pecado, y no podemos salir, Señor, de aquellas cosas que nos atan, Señor. Y nosotros te rogamos, Padre, en este tiempo, porque ya, Señor, Dios, tú nos has hablado, Dios mío, de Caín.